Y ahora llegó el momento de romper con los esquemas, con JCP rompiendo esquemas por Eco Radio. Quiere que le den pistola, que le den boom por la cola. Y ahora mami suelta luz y para ver si en poco este cañón. Boom. Y quiere que le den pistola, y quiere que le den boom por la cola. Muy buenas tardes, bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Estamos aquí como siempre, transmitiendo por Eco Radio desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay. Yo soy JCP en la voz microfónica y controles, y como todos los sábados estaré con ustedes por una hora llevándoles la mejor música de reggaetón y hip hop latino, además el poema y la historia de optimismo del día. Todo esto de una manera entretenida, positiva y sana. Así que ahora, sin decir más, comencemos el programa escuchando lo que a todos nos gusta: excelente reggaetón y hip hop de Niga, Baby Te Quiero, y de Tony Dice, Quizás. Vamos a la música. Romantic style in the world, en la monarquía. Master, Bombo, Gangster, el flexing, nigga, fusión. Para la niña más linda del planeta entero. Yo, listen up. Entonces, ¿qué hacemos? quizás amarte a quien no debiste amar. Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal. Yo lo tuve que pagar. Quizás él te engañó, no te amó de verdad. Fue una aventura, un juego y nada más. Nunca te dieron la oportunidad. Yo lo tuve que pagar. Y ahora, historias de optimismo. Alternativas. Un hombre recibió una noche la visita de un ángel, quien le comunicó que le esperaba un futuro fabuloso. Podía ser rico y casarse con una mujer muy hermosa. Ese hombre se pasó la vida esperando que los milagros prometidos llegasen, pero nunca lo hicieron. Así que al final murió solo y pobre. Cuando llegó a las puertas del cielo, vio al ángel que le había visitado tiempo atrás y protestó: me prometiste cosas que nunca se cumplieron. Me he pasado la vida esperando todo eso en vano. Yo nunca te hice ese tipo de promesas, replicó el ángel. Te prometí la posibilidad de riquezas y una hermosa esposa. El hombre estaba realmente enojado. No entiendo lo que quieres decir, confesó. ¿Recuerdas que una vez tuviste la idea de poner un negocio, pero no buscaste alternativas que te permitieran conseguir el dinero que necesitabas en ese momento? El hombre asintió con un gesto. Te quedaste paralizado y unos años más tarde tuvo la misma idea otro hombre y le fue muy bien. También recordarás, prosiguió el ángel, aquellos momentos de soledad en que te quedabas en tu casa, encerrado, dando vueltas en tus razonamientos, pensando que ningún lugar era lo suficientemente bueno para conocer gente.

queridos oyentes, estamos nuevamente aquí en Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Es el tercer bloque del programa y ahora es el momento de la reflexión. Y me gustaría ahondar sobre la hermosa historia de optimismo que estuvimos escuchando en el segundo bloque. Dicha historia se titula Alternativas. Y como pudimos apreciar, es la experiencia de un hombre que vivió esperando que sus sueños se cumplan como por arte de magia. Y como ya sabemos, eso nunca sucedió, ya que aunque este hombre tenía la posibilidad de que sus sueños se hagan realidad, no invirtió el tiempo necesario en las alternativas que le daba la vida para lograr dichas aspiraciones y metas. Este hombre vivió esperando un milagro, el cual nunca llegó. Todos nosotros, sin excepción, tenemos o tuvimos sueños y metas que queremos o queríamos alcanzar. Y al igual que este hombre de la historia, todo lo que querramos, nosotros tenemos la posibilidad de alcanzar. Todos los sueños son alcanzables. Todos los sueños son alcanzables, decía un hombre que vi una vez en la televisión. Un mexicano llamado Sue, el cual estaba completamente desfigurado por un accidente que quemó por completo su rostro y su cuerpo. Además, quedó ciego y con manos deformes, una con 3 dedos y la otra con 4. Este hombre, que sin embargo, a pesar de todo esto, decía que todos los sueños son alcanzables, llegó a ser profesor de Taekwondo y logró abrir 2 academias de Taekwondo en los Estados Unidos. Imagínenselo, un ciego que enseña Taekwondo lo logró porque desarrolló un sentido de la audición muy agudo y puede escuchar el movimiento de su adversario. Él, además, así con sus manos deformes y con solo 3 dedos, aprendió a tocar el piano. Y yo que soy pianista puedo decir que lo hace muy bien. Y por si todo esto fuera poco, él canta. Canta y toca, siendo ciego y teniendo sus manos deformes. Tiene una esposa que, a pesar de que él tenga su rostro y su cuerpo quemado, lo ama y admira. Y por cierto, es una señora muy bella. Este hombre es un hombre exitoso. Es un hombre realizado. Es un hombre que inspira con su ejemplo de vida. Y este hombre llamado Sue dice que solo hay 3 pasos para alcanzar el éxito. Paso número 1, preparación. Número 2, constancia. Y 3, seguridad en uno mismo, apoyada en una fe en Dios, que es el que hace posible que, conjugándose estos 3 pasos, la oportunidad aparezca en nuestras vidas y alcancemos nuestros sueños, logrando así el éxito. Y Sue además decía que cada cosa que hacemos, desde doblar una media, planchar una camisa o preparar una comida, debemos hacerlo de la mejor manera que podamos, ya que si realizamos estas actividades teniendo éxito en cada una de ellas, así, poco a poco, tendremos una montaña de éxitos, la cual será la base sólida para sostener los éxitos mayores que consigamos en la vida. Entonces, concluyendo con esta reflexión, podemos afirmar que el éxito y los sueños que tengamos, todos tienen la posibilidad de hacerse realidad en nuestras vidas. Pero depende de nosotros que nos esforcemos por hacer cada actividad de la mejor manera, sin desmeritar ninguna oportunidad que llegue a nuestra vida, ya que justamente en las oportunidades pequeñas se demostrará si estás realmente capacitado para recibir ese éxito que quieres. Porque como dice la Biblia, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que lograr nuestras metas y aspiraciones no depende de la magia, del azar o únicamente de Dios. Depende en gran medida de lo que hagamos hoy, ahora para lograrlos, ya que todos tenemos la posibilidad de alcanzarlos. Pero alcanzarlos depende de aprovechar esa posibilidad. Y ahora vamos a escuchar más música de Daddy Yankee, Mi Fiel Amiga, y de Los Monteros, Déjala Ir. ¡Vamos a la música! From hearing colored movie scripts to on the six to J-Lo to this headline clips, I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya, I'm really that's just me, nothing phony. Don't hate on me, what you get is what you see. Porque yeah. Clásico. traicionó tu amor. Me rechazó. Quiere que le den pistola, que le den boom por la cola. Y ahora mami, suéltalo. Y para ver si es poco este cañón. Estamos en el cuarto bloque de Rompiendo Esquemas, transmitiendo por Eco Radio. Aquí, desde el corazón de América del Sur, Asunción, Paraguay. Y ahora quiero aprovechar para mandar un saludo muy pero muy especial a la señora Laura Sanchís, que como seguramente ya lo saben, es conductora de uno de los programas de Eco Radio, Variedades con Laura. Y quiero decirle, si acaso me está escuchando, que le agradezco mucho sus palabras de aliento al programa y que realmente poder trabajar en la misma radio en la cual se transmiten sus programas es un honor para todo conductor, ya que sus programas están impregnados de una profundidad positiva y una fuerza que realmente te deja con ganas de vivir y arrasar con las dificultades y problemas de la vida. Esto, además de ser un programa relajante e interesante, en el cual podemos disfrutar de variados temas e inclusive deleitarnos con la riqueza de los escritos de esta honorable señora, los cuales son un deleite escuchar, ya que contienen filosofía, pero filosofía práctica y aplicable a la vida cotidiana. Son una fuente de experiencias y conclusiones que realmente, a mí al menos, me llena de un entusiasmo fundamentado y por esta razón optimista hacia la vida. Señora Laura, muchas gracias y espero que nos podamos poner en contacto uno de estos días a través de internet. Y justamente mencionando el internet, quiero invitar a toda la audiencia a escribirnos sus comentarios y opiniones respecto al programa a jcp@hotmail.es. JCP se deletrea YE y latina, CI latina, PI latina. Entonces, jcp@hotmail.es es la dirección a la cual pueden enviarnos su apreciación y comentarnos un poquito qué le parece el programa. Y además de esto, si gustan, puede visitar mi página web, que es www.jcpy.vox.com. Repito, www.jcpy.vox.com, en donde van a encontrar fotos, además músicas y poemas de mi autoría y las letras de dichas músicas, de las cuales justamente ahora vamos a escuchar tres, tituladas Estás en mi imaginación, Tan solo 14 y Dispara. Pero hoy les quiero hablar sobre Dispara. Dispara es una música que la hice inspirado en ese instinto de cazador que tenemos la mayoría de los hombres hacia las hermosas féminas. Dispara hace mención a un personaje que hace alarde de sus atributos masculinos y se atribuye la corona de ser un conquistador. Y como sé que todos los hombres tenemos ese instinto de conquista cuando aparece la mujer de nuestra vida, que en realidad conquistó de antemano nuestro corazón, les quiero dedicar esta música a todos los varones que cuando encuentran esa mujer especial, salen, apuntan y disparan un flechazo cupido hacia su amada. Dispara, Estás en mi imaginación y Tan solo 14. Todas de mi autoría, espero que les guste y ¡vamos a la música! Quiere que le den pistola, que le den boom por la cola. Y ahora mami, suéltalo, y para ver si es poco este cañón. ¡Bum! Y quiere que le den pistola, y quiere que le den boom por la cola. Y ahora baby, suéltalo, para ver si la putería no me falló. Y dispara, dispara, boom, boom, disparando, boom, boom, sacando el alma del bolsillo. Dispara, dispara, bom bom, disparando bom bom, lutando hasta sacarle el brillo. Y dispara, dispara, bom bom, disparando bom bom, que lo que importa es el casquillo. Y dispara, dispara, bom bom, disparando bom bom, yeah.

para ser amada y para amar. Cuando lo buscan muchas veces, no lo pueden encontrar. Mas esa persona llega un día cuando no se puede imaginar. Lo que pasa es que Dios ya nos tiene preparado un regalo a cada uno bien guardado. Pero ese dulce obsequio no podrá ser entregado si es que tú aún no has abierto el primero que Él te ha dado. El primero es descubrir lo maravilloso que eres, que tú tienes el poder para ser feliz con lo que tienes, y que nada o nadie puede darte a ti nunca alegría si es que tú no la encontraste en tu interior todavía. Tienes que esperar el tiempo que se tenga que esperar para que tú puedas el primer regalo disfrutar. Que con el pasar del tiempo tu carácter formarás para que tú estés completo al dividirte a la mitad. Porque quien no tiene nada, tampoco nada puede dar. Y si tú no eres feliz, no darás felicidad. Por eso, a ti te hablo, no te apures, llegará. Cuando tú seas para ese alguien, también un regalo para dar. Este fue un poema de su servidor, JCP. Y ahora me pregunto por qué, por qué. Llegado una vez más al final de este programa y espero que haya sido de su agrado. Les deseo, como siempre, que sus vidas estén llenas de paz, fuerza y felicidad, y espero que podamos encontrarnos de nuevo el próximo sábado para poder compartir más reflexiones, músicas y buena onda. Esto fue Rompiendo Esquemas, transmitido por Eco Radio para todo el mundo, y como siempre lo digo, vivan alegres y confiados en sí mismo y en Dios, ya que esta es la clave del éxito en la vida: el optimismo fundamentado en la fe, el trabajo y la perseverancia. Y no se olviden que aunque tengamos problemas, estos están únicamente para solucionarlos y aprender. Y si no podemos solucionarnos, para crecer y ser mejores. Ya que nuestro lema es: si la vida te da limones, puedes preparar refrescante limonada. Esto fue Rompiendo Esquemas, hasta la próxima semana y muchas gracias por su atención. No castigues a este pobre corazón, junto a la secta Olidad. Aunque sé que me merezco lo peor. El remix. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile, Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. Si yo no te vuelvo a ver. Fue Rompiendo Esquemas con JCP desde el palpitante corazón de América del Sur, y lo escuchaste por Eco Radio.